De la misma manera, hoy no se nos va a revelar, a mostrarse, a manifestarse al corazón, si nosotros no recorremos ese camino, el camino de la humildad. Si no podemos experimentar el gozo del Espíritu Santo, no es culpa de Dios, es culpa nuestra que no terminamos de hacer el camino de la entrega, de la confianza, del no querer manejarlo todo, incluso nuestras experiencias de Dios. Porque muchas veces somos así, pretendemos tanto que incluso casi tenemos que decirle a Dios lo que tiene y cómo lo tiene que hacer. Ese no es el camino hacia la Navidad, sino todo lo contrario. El Hijo se nos revelará si dejamos que la humildad y sencillez de Dios invada nuestra vida, si dejamos de hacer de la fe en Jesús solo una doctrina, una idea o solo un sentimiento, si dejamos de pretender una fe a nuestra medida y dejamos a Dios ser lo que es, ser Dios. Nosotros hoy podríamos ser felices por haber escuchado la palabra. Miles y miles de personas que andan por ahí en este mundo no tienen este don de poder escuchar algo mejor, algo distinto, algo que dé fuerza para seguir. Intentemos hoy compartir esta felicidad, esta alegría. La palabra de Dios no puede ser algo que se encierre en lo privado, en tu corazón. Tiene que ser algo que se expanda por todos lados, que se viralice por más corazones. Es tiempo de esperanza, de alegría, que venga de lo alto, que el Espíritu Santo nos estremezca de gozo al revelarnos lo que Jesús quiere para cada uno. Muchos querrían escuchar lo que estamos escuchando, muchos querrían tener un mensaje de esperanza cada día. Nosotros lo tenemos. ¿No es motivo para estar alegres? ¿No es motivo para compartirlo? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Te recuerdo que si querés recibir estos audios sin depender de otros, la noche anterior, por ejemplo, lo mejor es que bajes la aplicación de Telegram en tu celular y busques nuestro canal Algo del Evangelio. O bien que ingreses a nuestra página www.algodelevangelio.org y ahí en la parte de suscripción veas los modos de recibir los audios. O bien que nos escribas un mail a algodelevangelio@gmail.com, donde te guiaremos para ayudarte. Ayúdanos a difundir, ayúdanos a que más personas puedan recibir la palabra de Dios cada día.